Entonces vente del viaje, cayó tronando del cielo, dejando tras de sí una estela de humo y fuego. Arte, fórmulas y ciencia, esta máquina perfecta que permite sugerir una gran inteligencia. Cifrando algunos datos, por fin hemos logrado, sin errores, descubrir su lugar en el espacio. Revisando coordenadas con el visor de galaxias, vemos que no están allí. No hay nada. (Risa)